Martín Sabatella está en contacto con nosotros, candidato a diputado nacional por el Nuevo Encuentro. Martín, ¿te gusta el rock? Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí. Sabemos de tus gustos, en realidad, porque algunos recitales que promoves allí, en donde ejerces hace un buen tiempo, Morón, y ahora tu candidatura, pero ayer te veía en el almuerzo, ¿te puedo tutear? El almuerzo con Mirta Legrand, te vimos ayer, pasamos un poquito y comentábamos lo duro que estuvo Alfonsín, ¿no?, en un principio. Sí, bueno, nervioso, ¿no? Me pareció un poco. Se fue tranquilizando después porque fue comiendo, entonces venía que antes de almorzar se pone así y esos nervios de... Capaz que tenía un poquito de... Estaba con más hambre del resto de la mesa, pero... No sé lo que le pasó, pero sí estaba un poquito nervioso, sí, discutía con todos, pero bueno, qué sé yo, lo peor es que no tiene razón en lo que dice. Entonces, sí, porque acusaba de algunas cosas que después incluso él mismo desmentía, decía, bueno, yo sé que no es así. Bueno, por eso digo, la discusión fue, yo estoy con licencia sin goce de sueldo por 2 meses y estoy con la renuncia aprobada en el Consejo Liberante, o sea que justamente lo hice para que no quede ninguna duda, que yo dejo el mandato el 10 de diciembre del 2009, sea cual sea el resultado, que ya está aprobado en el Consejo Liberante, por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de especulación ni se está esperando cuál es el resultado del 28 de junio, sea cual sea el resultado, yo dejo la intendencia el 10 de diciembre, así que es todo lo contrario que decía. Pero Martín, ¿y cómo está la campaña? Estamos recorriendo la provincia, en este momento yo también estoy yendo a Burlingame, después hoy a una recorrida al interior, termino en Lincoln y mañana termino en Chacabuco, y estamos recorriendo los municipios del conurbano, del interior, presentando esta propuesta. La verdad que estamos contentos porque creemos que esta propuesta está naciendo, es una propuesta que de una fuerza política que nace para quedarse, que tiene vocación de mayoría, vocación de gobierno, o sea que no nace solamente por una elección, sino porque creemos que necesitamos una alternativa a este bipartidismo histórico que nos trajo hasta acá, así que con más de lo mismo nos va a pasar lo mismo, entonces necesitamos construir otra fuerza con hombres y mujeres que podemos venir de distintas historias, pero tenemos una mirada común de lo que hay que construir. Además con quienes también probamos que la cosa puede ser distinta. De hecho, hace 10 años que gobernamos Morón y demostramos acá también que no todo es lo mismo, ¿no?, que existen otros caminos. Martín, en algún momento, le aclaro a la audiencia, estamos hablando con Martín Sabatella, candidato a diputado nacional por Nuevo Encuentro. En algún momento también tuviste algún acercamiento al kirchnerismo, en algunos actos se te vio, o apoyando momentos críticos. ¿Por qué no se pudo armar un espacio en común? Bueno, nosotros lo que hemos apoyado son políticas determinadas o cuestiones que marcan un rumbo, que determinan una direccionalidad de algunos temas. No, nunca fuimos parte de la estructura del kirchnerismo porque justamente creemos que está sustentada sobre la base del PJ, esa estructura degradada del PJ, ¿no? Separando lo que es la valoración histórica que yo puedo tener sobre el peronismo y diferenciándolo de la estructura degradada del PJ de hoy. Lo mismo que el radicalismo, una cosa es la historia, otra cosa es donde quedaron hoy. Entonces nosotros no somos parte de ese dispositivo, nunca lo fuimos, siempre estuvimos con autonomía. Sí hay cosas que nosotros creemos que se han inaugurado en el 2003 que son valiosas. Se inauguraron la recuperación del valor de la política, el valor de lo público, la política de integración regional, renovación de la corte, perspectiva de derechos humanos, cosas que hacen que no sea lo mismo, pero sí insuficiente. Entonces nosotros tenemos una valoración de un piso construido que me parece importante proteger, pero que es absolutamente insuficiente y que necesitamos hacer mucho más. Entonces, tenemos una posición que no compartimos el criterio de la oposición que dice está todo mal, está todo horrible, y que propone volver al pasado, ni compartimos la mirada del oficialismo que, con tal de defender, defiende lo indefendible, y dice esto es lo máximo que se puede hacer, y se resigna a los límites del presente, y se sostiene sobre la base de la estructura que obviamente le pone un techo y le empieza a lesionar también el piso construido, ¿no? Entonces es otra voz, es otra mirada que acompaña lo que cree que está bien, critica lo que cree que está mal y propone lo que falta, y todo lo que tenga que ver con ampliar el valor, ampliar la democracia, profundizar las políticas distributivas, recuperar el rol del Estado, nosotros por supuesto estamos de acuerdo. Martín, me parece que bueno, es una propuesta que la gente además puede diferenciar, sabiendo que en todo caso si te elige también va a tener respaldo lo que les parezca en este espacio, que se hace bien desde el gobierno. Me llamó la atención otra vez alguna crítica también de Pino Solanas, con quien en algún momento parecía que iban a ir juntos en la provincia y luego eso tampoco prosperó. No, Pino, yo tengo buena relación y tengo mucho respeto con Pino. Lo que pasa es que el espacio progresista en la ciudad está dividido, ¿no? Colino, Aníbal Ibarra, Heller, Pino. Y nosotros propusimos que vaya junto, que se una ese espacio, que pueda construir una alternativa que pueda enfrentar la concepción del centro-derecha y la derecha gobernando la ciudad, y que además pueda saldar la deuda que tiene el progresismo en la ciudad, ¿no? Que está en deuda. Y bueno, eso no se dio. Entonces nosotros optamos por eso. Bueno, no presentamos candidatos, no queremos colaborar en la fragmentación. Cada uno opta dentro del universo progresista por distintas opciones, pero seguimos creyendo que eso hay que juntarlo. Y bueno, y me parece que eso es un objetivo también nacional, como lo pudimos hacer en la provincia, donde en realidad desde esta mirada hay solamente una opción, no hay cuatro en la provincia. No encuentro, he logrado juntar a todos los actores políticos de lo que podría llamarse la centroizquierda, progresista, nacional, popular, democrática, que está por fuera de las dos estructuras tradicionales y que marca un rumbo distinto. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo, estamos juntos una gran parte, pero todavía no estamos todos los que tendríamos que estar, así que esto es una película que continúa, así que vamos a seguir haciendo ese esfuerzo. Martín, sí, perdón, sí, Julio no, Fernández te iba a presentar a Julio Fernández Barayra, que está aquí en la mesa y tiene una pregunta para tengo vos. Tengo dos preguntas. Una, en primer lugar, da la impresión de que la situación no es estrictamente de bipartidismo, habida cuenta que la oposición está por lo menos fragmentada en dos grandes tendencias. La pregunta es esta, ¿no temen ustedes quedar sepultados dentro de esta especie de polarización o de lucha que se ha dado entre lo que es el oficialismo y las dos fuerzas principales de la oposición? Mira, nosotros lo que creemos es que se tiene que poder escuchar de otra voz y tenemos que justamente hacer un gran esfuerzo para tomar la palabra en un contexto como el que vos planteas. Es cierto que hay que hacer un gran esfuerzo para eso. Ahora, lo que vos tenés es una oposición conservadora a la derecha del sistema político que propone retroceder, como decía antes, que se expresa tanto en la propuesta de Mati Solá de Narváez como en la propuesta de Margarita, Lilita, López Murphy, Cobos, ahora foto de por medio, pero igual, la UCR. Entonces, digamos, son dos coaliciones que se sostienen sobre las viejas estructuras y que además de una mirada conservadora. Y eso obviamente aparece como el universo opositor que yo describía. Y después el oficialismo con las contradicciones y los claroscuros que también describíamos antes, también sostenido sobre esa estructura del PJ que cualquier colectivo lo deja bien, pragmática, funcional a cualquier ideología, que un día puede estar en un lugar, otro día puede estar en otra, se pone una camiseta, se pone la otra al día siguiente, mira la encuesta, si está este arriba le va con aquel, si está el otro. Entonces es muy difícil imaginar un proyecto estratégico de largo plazo sobre la base de una estructura que no sabe si va a estar o no va a estar en función de cómo le dé el resultado de una encuesta. Entonces, ahí hay una pérdida profunda de un universo de ideas y simplemente conveniencia. Entonces, me parece que esto es necesario cambiarlo, porque es muy difícil imaginarse un proyecto de largo plazo. O sea, me da la sensación de que hay un contexto regional importantísimo, hermoso, digamos, en el sentido de ruptura con los 90, del pensamiento único, con el consenso de Washington, o sea, esa ruptura fuerte y una búsqueda con matices de distintas cosas. Un proceso en la Argentina también inaugurado en 2003, con claroscuro, insisto, tímido en muchas cosas, pero que abre un debate y la sensación de que si no se construye una fuerza política nueva como la que estamos impulsando, estaríamos perdiendo la oportunidad histórica de que al calor de esto nazca una fuerza política con estas características, ¿no? Tenía dos preguntas, le dije. La otra sería la siguiente. En caso de ser elegido diputado, ¿votaría usted por una reinstalación de los de las retenciones móviles a las exportaciones agrícolas? ¿Negociaría ese voto? ¿Se negaría a votar? ¿Se abstendría? ¿Cuál sería su posición? No, bueno, ha sido pública. Nosotros estamos de acuerdo con las retenciones. Lo decimos público. Creemos en que las retenciones son una herramienta genuina de intervención estatal que garantiza distribución de una rentabilidad extraordinaria en determinado momento. Lo de las retenciones móviles, aparte, le daba justamente la movilidad para que pueda variar según el contexto también internacional y los precios internacionales, entonces que estábamos de acuerdo, que tenía que estar segmentada también, para no tratar como iguales a quienes no lo son, porque no es lo mismo el pequeño productor que el gran productor o el pool de siembra, pero coincidimos con las retenciones como una herramienta distributiva hacia, vamos, que es una herramienta que permite distribuir del propio sector a otros sectores solidariamente y también hacia adentro del mismo sector, porque al segmentarlas, y ese Estado tiene recursos también para acompañar al pequeño productor, por lo tanto, está distribuyendo la rentabilidad en la propia cadena productiva para que no se concentre en los grupos más concentrados, valga la redundancia. O sea, siempre lo planteamos, estamos de acuerdo con esa... De hecho, participaste en el acto que hizo Kirchner en el Congreso, me acuerdo. Y participamos con absoluta autonomía, sin ser parte, porque me parece que lo que estaba en discusión es una idea sobre si el Estado tiene que intervenir o tiene que intervenir para garantizar crecimiento con equidad o garantizar que lo que hagamos como país, lo que podamos generar, sea en beneficio del conjunto y no de una parte. Por último, Sabatella, una pregunta. Hace poquito hablaste también de Narváez, decías que ser rico no da permiso a excederse en los gastos de campaña. Vos que caminás la provincia, bueno, habrás notado que siguió, esto lo habías dicho hace ya como un mes, pero digo, siguió con ese furor de campaña. ¿Esto te sigue provocando la misma sensación? Sí, me parece que obviamente se repite lo mismo. Es obvio que mi opinión no le generó así un problema de conciencia a mi decisión, pero eso es lo que dice. A mí no me... Tampoco es que tuve que, a partir de eso, de que no me haya escuchado, no es que tuve que reiniciar este análisis, ¿eh? No, me imagino. No, pero digo, me parece grave porque, insisto, que ser rico no te da derecho a violar la ley. Hay un tope, no se puede hacer cualquier cosa. Eso es para justamente enfrentar la asimetría de recursos, para democratizar el acceso a la política. ¿Y ser diputado le da garantía para no presentarse ante el juez? Digo, garantía le da constitucional eso, pero... Eso también me parece un error. Si te llama a la justicia, tenés que ir a presentarte. Bueno, claro, Martín Sabatella, te agradezco por la comunicación. Te vamos a despedir con un poco de música. Así empezamos, por lo menos, esta nota. Leonardo Cofres, de Cooperativa, te agradece mucho por esto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.